Buenas tardes. Muchas gracias por venir a Lugar a Dudas a la presentación de esta investigación monográfica sobre Juan Mejía, que pues todos tenemos como, el, pues no sé, la mayoría de nosotros tenemos como el gusto de conocer su obra, pero a la hora de ser abordada como en un libro, como que se enriquecen las lecturas de esta obra que uno puede tener y uno puede como confirmar cosas que ha pensado o pensar otras o ir en contra de lo que está diciendo el investigador. Entonces, nada, estamos con Julián Serna, que es curador, investigador y artista plástico, que es el culpable, el responsable y el artífice de este libro, y Juan Mejía. Entonces, la primera pregunta, ¿qué les tendría? Es ¿por qué el título? Pues, bueno, buenas tardes en primer lugar. Con respecto al título, el título fue, de hecho, digamos, como parte del proceso, lo último que se hizo de todo el libro, fue justamente la primera parte del título, una vez ya teniendo, digamos, sabiendo de qué era el libro y cómo estaba construido, pues, digamos, uno ya comienza a pensar, pues, cómo presentarlo, pues, y decir qué es. Al respecto del título, lo que se hizo, digamos, como parte de la misma práctica artística que tiene Juan, es tiene en una libreta como posibles títulos de obras, digamos, que no ha creado, pero pues que tiene títulos posibles. Y entonces revisando pues, digamos, esa libreta de posibles títulos, entonces me le robó un título que Juan ya tenía para alguna obra y fue pues digamos, una obra por realizar y pues entonces esa se volvió el título. Pues no sé si quiere decir algo al respecto. Pues sí, como que además iba como en sintonía con alguna imagen emblemática, o pues no emblemática, pero sí, digamos, en el libro adquirió cierto estatus de emblema, y es la figura de Pinocho, que ha sido como recurrente en varios de mis trabajos, ¿no? Como por, siempre pues la he cogido como una metáfora por excelencia, digamos, de la del querer ser, o del pues es la historia del muñeco de madera que quiere convertirse pues en niño de verdad o en niño bueno, a través un poco de la pues, de la educación. Entonces esta transformación y la figura pues de Pinocho entonces ha aparecido como en varios de los trabajos, pero pues Pinocho es como necio y dice mentiras y toda la cosa, entonces como que se volvió pues a la vez el aparece la figura de él, digamos, ahí como al comienzo del libro y en la contraportada, y pues como que va también muy bien con la frase de no me hagas preguntas sino te diré mentiras. Creo que tiene como esa relación pues como con Pinocho, que es famoso por mentiroso, pero por otro lado también otra cosa que aparece en el trabajo es que aparece pues como en la entrevista y algo de lo que hemos ido como haciendo conciencia o yo, es de cierta, pues yo lo llamo ahí como solipsismo, cierta cosa como de resistencia a esta cosa de ser abiertamente político o deliberadamente político con el trabajo. Yo más bien siento que no, que yo quiero como resistirme, yo quiero es como crear un cierto como mundo propio y cierto espacio propio. Entonces también la frase tiene como ese tono, pues como no me hagas preguntas y no te diré mentiras. Creo que también por ese lado me suena a mí. Y una tercera posible lectura que hago es que de todos modos uno también aparece ahí, ¿no? Como uno está lleno de contradicciones y cosas que dice muy categóricamente en un momento dado, al siguiente minuto ya ha cambiado de opinión, ¿no? De visión. Entonces, pues, es como no cualquier cosa que uno diga también es susceptible de que se vuelva una mentira al minuto siguiente. Entonces, creo que por eso también me gustó. A mí me gustó mucho las otras cosas, pues, ese título es de lo que más me gusta del libro. Bueno, es como importante que Julián nos cuente cómo fue el proceso de la investigación, como podría ser muy interesante hablar de la relación entre investigador y artista, y también que Juan nos cuente qué se siente pues de siendo investigado. O sea, y nada, entonces, ¿cómo es el libro y cómo planteaste la investigación? En primer lugar, el libro, como decíamos ahorita, está planteado en el marco de una beca de investigación, que es una beca de investigación del Ministerio, que es una beca monográfica sobre artistas colombianos, en donde el investigador escoge su artista y pues necesita, digamos, primero aproximarse al artista y traer una carta de intención como parte de la convocatoria. Digamos, en caso de que ha seleccionado, pues traer el apoyo del artista para hacer la investigación. Y pues de hecho, pero surge mucho antes, digamos, de eso. Esta serie de libros tiene un número cero, que es una investigación monográfica sobre María Teresa Hincapié, que era el proyecto piloto de estas, que esta la, digamos, la hicimos por contrato con el Ministerio de Cultura. Yo tengo una participación ahí con otro texto, y esa la hicimos con el grupo de investigación en un lugar de la plástica, con Nicolás Gómez y con Felipe González. Ese es el mismo grupo de investigación que hemos estado trabajando en varios proyectos de investigación y de curaduría. Y dentro de todos los, pues el proceso, digamos, de investigación, siempre era un tema recurrente, digamos, la obra de Juan Mejía como un ejemplo para entender muchas cosas de la producción contemporánea de muchos otros artistas. Entonces, como, digamos, yo sí me había quedado ese interés, digamos, de pensar la obra de Juan desde una plataforma teórica, pues para entender como muchas prácticas, digamos, que se están dando, y justamente esa en últimas resulta siendo una de las apuestas del libro. Debemos comenzar a tratar de teorizar a partir de una serie de obras. Bueno, eso por un lado, digamos, en cuanto al proceso de dónde surge. Y en cuanto a la relación de investigador-artista, eso es una relación, pues con, digamos, Juan ha sido muy generoso en ese sentido. Pero, digamos, ahorita les mencionaba, por ejemplo, las investigaciones de María Teresa Hincapié. Digamos que yo venía trabajando era desde proyectos, digamos, de historia del arte, en donde ya, digamos, obras en primer lugar terminadas, digamos, cuerpos de obras terminados, y en donde el artista, pues ya son artistas, digamos, que ya terminaron su producción, son artistas, digamos, difuntos, o son artistas que por lo menos uno ya tiene una distancia mínima de 10 años entre el artista y entre lo que estaba haciendo el artista y uno como investigador. Pero en este, digamos, tipos de trabajos, pues, digamos, es una apuesta diferente en la medida, digamos, que es un artista vivo, que es un artista, digamos, que va, pues, que tiene media carrera y media carrera, pues, por delante. Entonces, tampoco podría ser un texto de historia del arte, digamos, que termine concluyendo cosas específicas del artista, pues, justamente porque va a seguir produciendo. Y por eso es que se plantea, digamos, el libro también, digamos, en un marco temporal muy específico, digamos, de 15 años, de 1995 al 2010, haciendo énfasis que hay un corte, digamos, temporal, y que el artista, pues, va a seguir, digamos, que ya estamos a 2015. Entonces, lo que se presenta de obras del artista, pues, ya hay 5 años de diferencia entre una cosa y la otra. Y, pues, al mismo tiempo, como es un artista vivo, pues, uno no va a hablar por el artista y lo que pensó, y lo que le pasó, y lo que posiblemente estaba pensando cuando creó la obra, sino que, digamos, que para eso, digamos, entonces hay un recurso grande en la investigación, que es una entrevista al artista, pues para saber que, digamos, que la misma voz del artista, digamos, quede consignada ahí, y que se sepa, digamos, qué es lo que piensa él desde su propia voz, y ser muy claro que una cosa es lo que es el artista, y lo que dice uno como investigador, y pues que ninguna de las dos necesariamente es la verdad revelada sobre eso, sino que pues plantear esas voces y construir, digamos, estos libros a muchas voces, justamente para que haya digamos, muchas aproximaciones. Y la tercera pregunta que me hacía era sobre la estructura del libro como tal, digamos que ahorita la van a ver, pero el libro está construido desde el principio, estaba pensado así, que son tres fragmentos, digamos, una sección de ensayos, otra sección de una antología de obras del artista, entonces donde está parte de las imágenes, pues una breve descripción de qué es cada proyecto y pensarlo en términos de proyectos, digamos, cómo se relacionan en su conjunto estas obras. Y el tercer pedazo es la entrevista que acabo de mencionar. De este primer pedazo también hay tres capítulos que son tres ensayos, el ensayo principal que es mi ensayo, y aparte invité a otros dos investigadores extra, externos, para que contribuyeran con el libro, entonces una crítica literaria, entonces te invité, digamos que también hacía estudios de género, para que desde una disciplina diferente plantear una lectura de la obra de Juan, que tampoco tenemos un contacto tan directo. Y por el otro lado, Guillermo Vanegas tenía pues una investigación previa que había hecho, digamos, y se materializó en unas exposiciones aquí en la Tertulia y en el Colombo Americano en Bogotá, que era una exposición que se llamaba Master Copy, que era, digamos, el periodo específico en donde Juan Mejía estaba trabajando en colectivo, y más específicamente cuando trabajó en conjunto con Wilson Díaz. Entonces de eso pues hizo la exposición, hay un catálogo, pero no había ese texto, digamos, de esa investigación. Entonces se invitó a Guillermo para que, digamos, pues tuviera ese espacio para construir ese texto y pues complementar un poco más, que no fuera solo la relación de Juan y Wilson, sino las relaciones en términos de colectividad. Eso es pues como grandes rasgos. De la relación con ser investigado. De la sensación. No, nada, pues digamos que muy halagado en principio, muy interesante. Uno siempre es pues un poquito ególatra en toda la cosa, entonces siempre hablar sobre uno y sobre el trabajo de uno, pues digamos, a mí me parece como interesante si viene, digamos, enmarcado en este, pues, en este contexto. Entonces, pues, y con Julián, pues, había, pues, una relación, digamos, de mucho tiempo. Él fue, digamos, alumno, porque Julián se formó como artista en los Andes, entonces fue alumno mío, y yo conocía, pues, también todo el trabajo que habían estado haciendo de investigación y trabajo curatorial, y, pues, pues, conozco, digamos, de la seriedad, digamos, el gusto por todo su trabajo. Entonces, pues, digamos, pues de una fue como una cosa de agradecimiento y de, obviamente, facilitar y digamos, apoyar todo el proceso. Entonces, los momentos de contacto, decíamos, fueron, pues, digamos, primero como mirar todo el trabajo, contar de qué se trata cada una de las piezas y demás, mirar como el archivo fotográfico y luego pues también como suministrar todos esos documentos para que se empaparan un poco de las cosas que se han escrito o que han aparecido, las exposiciones y demás. Y luego, después de un tiempo, una entrevista que se hizo toda como de una sola sentada, me parece que quedó bien amplia. Y pues se dijo, esto ya lo estaba releyendo y me parece que se dijo, pues se dicen ahí cosas que funcionan y con las que todavía estoy de acuerdo. Y después de esa entrevista, sí, básicamente fue como esperar un tiempo a que se desarrollaran los textos y pues obviamente la expectativa de verlos y después al leerlos también pues estar como pues interesado y decir, como mirando las cosas y digiriendo ya, digamos, ese producto, haciendo algunas observaciones. Ahora que está impreso, ¿ves alguna cosa que como que no? Alguna cosa como que no, bueno, no sé, digamos, el libro ya salió hace como un año, entonces lo que decía era que al principio la sensación es rara porque pues es de todos modos un proyecto, digamos, compilatorio, de ver todo el trabajo ahí pues como recogido. Uno tiene sus archivos personales, pero verlo como impreso es como verlo ahí de todos modos como con cierta distancia y con cierto carácter, también con cierto pues estatus, ¿no? Es como enmarcado en esta serie de proyectos monográficos del ministerio y un libro pues gordito. Entonces era una sensación también ahí un poco extraña, ¿sí? No es fácil de todos modos como que, ay sí, qué bueno y qué satisfactorio y todo, tan directamente no, la sensación es rara porque de algún modo también es la cosa de la institución, en fin, ya eso lo digerí, no, realmente no tengo como problemas. Al principio fue una sorpresa, o sea, que es los textos, pero obviamente desde antes de la impresión, porque yo conocí todos los textos, Pues yo tengo que decir que, digamos, al principio, ¿se acuerdan? Pues me costaron un poco de trabajo, ¿no? Porque es que realmente los dos textos iniciales son tensos, son llenos de referencias teóricas y demás. Pero ya los he vuelto a mirar, sobre todo pues el de Julián, y me parece que tiene una... todas esas referencias terminan como teniendo una relevancia, digamos, en el conjunto, y sí crea como una serie de capas y un entramado muy especial con el trabajo mío, que de todos modos también es lleno de referencias culturales y literarias y a los libros y a la formación y a la educación. Entonces me parece que sí logró, digamos, una cosa muy... no una teoría por allá afuera y el trabajo acá, sino que logra como hilar la cosa muy bien. Me parece un ejercicio de escritura muy interesante. Y así, pues, digamos, el otro texto pues es más desde los estudios de género, ¿no? Ese me costó bastante trabajo y no lo he vuelto a leer, ¿no? Pero de todos modos, obviamente, estaría, pues, lo volvería a hacer en algún momento. Igual nunca, pues para nada, diría que no tiene que estar ahí, ni mucho menos. Entonces, no, a mí me gusta el producto tal cual, así es, ¿no? Es también el producto de un momento y enmarcado en un momento, y me parece perfecto. Pues así es y así tiene que ser, ¿no? Con respecto a la investigación y para adelantar un poco como a la lectura del libro, chévere que Julián nos cuente un poco cómo fue el análisis que hizo de la obra. Pues él parte de la obra de Educación Sentimental para hablar luego de Aprender y Desaprender. Entonces, pues sería chévere que nos contara cómo es ese drama. Pues digamos, como para venderles como un poco el libro para que quieran leerlo, entonces les hago un pequeño resumen, digamos, de cómo está construido, especialmente el primer ensayo del que estábamos hablando. Era pensando justamente en el problema, digamos, que es un artista vivo que está en plena producción, que es, digamos, viendo, digamos, lo que se ha escrito, digamos, anterior, digamos, a este libro, tampoco nunca había merecido, digamos, un ensayo largo tampoco. Entonces, un ensayo, digamos, de más de 5 páginas sobre su obra, y los ensayos que había, digamos, eran, por ejemplo, de presentaciones de exposiciones, pero no había nada, digamos, que por lo menos tuviera la ambición de tratar de amarrar varias exposiciones o varios proyectos en ese sentido. Entonces, en ese sentido, pues lo que se planteó es primero una manera, digamos, de hacer eso, y pues por lo menos darle una primera puntada, y pues ya, digamos, si habrá alguien que les gusta o no les gusta, pues, o que quiera, digamos, responderle con otro texto, pues eso es justamente eso, pero es, digamos, como una semilla, pues, para comenzar a discutir sobre este trabajo. Pero, digamos, específicamente lo que se planteó es una obra, digamos, como de la mitad, digamos, de la carrera, digamos, que estaba, o el periodo, digamos, estudiado. Entonces, una obra del 2000, y es una obra, pues, que considero, digamos, muy significativa en la producción de Juan, que se llama La Educación Sentimental. Pues ahorita estamos, digamos, sin pantalla, pero es, digamos, a grandes rasgos, es una pintura de Pinocho. Al otro lado es un bonsai, y a la mitad es la selección de los libros de Dios por Juan, en orden cronológico, del primero hasta el último. Entonces es una selección que se va, pues, como creciendo, digamos, a medida que se vayan leyendo cosas. Entonces, a partir, digamos, el texto está armado todo como un análisis de esa obra en particular, y a partir de eso, pues, se comienzan a hablar de otras obras y a hablar de problemas, digamos, transversales que son a eso, pero es a partir de una obra en particular para tratar, digamos, de darle un orden al texto específicamente, y a partir de esa obra significativa, pues, comenzar, digamos, ponerla a vibrar, por decirlo así, y a partir de eso comenzar, digamos, a oír lo que tiene que decir la obra de Juan, no solo esa obra, sino la obra como un cuerpo de obras específicamente. Y pues esa es como la apuesta, más o menos a grandes rasgos, lo que se propone. Entonces, específicamente con ese texto, chévere que nos hable sobre aprender y desaprender un poco. Uh-huh. Y nada. Pues, bueno, entonces, haciendo más específico, digamos, bueno, el título del texto se llama Aprender y se aprende, y se llama así porque, pues, digamos, una de las apuestas, digamos, que está en el texto, de las apuestas más grandes a partir de esa obra, es pensar en términos, digamos, de la educación, digamos, que Juan, digamos, a lo largo de varias obras, digamos, ese es un problema, digamos, que se ha tenido, digamos, a lo largo de Juan, y pues entonces a partir de eso que se plantea, y se plantea, digamos, específicamente, digamos, de los modelos de formación, digamos, y se plantea, digamos, como se emparenta, digamos, a la obra de Juan, digamos, con textos de, digamos, que, digamos, de una rama, digamos, teórica que se llama la educación crítica, y específicamente, pues, digamos, se habla, digamos, mucho de las ideas de Paulo Freire, en donde, digamos, se concibe, digamos, la educación moderna como un sistema bancario, entonces, donde el profesor deposita el conocimiento del alumno, y el alumno es simplemente el encargado de recibir esa información sin cuestionarla. Pero entonces, digamos, el segundo paso de eso sería pues, proponer una educación emancipatoria, en donde lo que hace es, digamos, construir en el alumno, digamos, un poco ese modelo del maestro ignorante, que es que sus alumnos comienzan a construir sus propios conocimientos y a generar sus propias preguntas a partir de las cuales construir sus propias investigaciones y sus propias, digamos, maneras de conocer. Y como a partir de esa estructura teórica, pues se comienzan a analizar, pues, las obras de Juan, entonces, digamos, se comienzan a hablar, digamos, de algunas obras de educación, pero también algunas obras, digamos, que la apuesta es justamente eso, digamos, de desaprender, de esas cosas que uno le han aprendido, digamos, desde la infancia, es como de cómo se desarman esas estructuras para reconstruir algo a partir de ahí, o cómo, pues, y cómo eso se vuelve, pues, una producción secundaria de sentido a partir de cosas que ya existen, pues volver eso, digamos, como otro producto, digamos, a partir de cosas que ya existen en el mundo. Entonces, digamos, esa es como una de las grandes, digamos, apuestas, digamos, en ese texto, más o menos a muy grandes rasgos, digamos, que hay bastantes más sutilezas, pero pues a grandes rasgos ese es el argumento, digamos, de mi ensayo que está ahí, digamos, porque ese es uno de los capítulos del libro específicos. Bueno, quería preguntarle a Juan sobre dos cosas que salen en el libro, como en la entrevista, que es un poco la polémica también que se genera dentro del libro, que es sobre artista comprometido o artista wannabe, que lo nombran al final, y también sobre la obra que existe en un estado adolescente. Entonces, que nos hables como de esas dos cosas, y si tú quieres completar. Sí, de pronto van un poco juntas, pues desde hace mucho tiempo, digamos, he hecho conciencia de esos trabajos míos que van referenciando o tratando un poco el tema de la formación, y la formación, pues obviamente lleva implícito ese querer llegar a un punto o aspirar a llegar a un punto en el que ya esa formación se da por completo, o culmine, o algo así, pero pues de hecho es como aspirar o ir detrás de ese ideal, pero sin nunca, digamos, llegar a consumarlo o a completarlo, y creo que en general mi trabajo pues se ha caracterizado por estar ahí como en ese estado, no sé si intermedio o de aspiración, pero de nunca llegar del todo. Entonces de diferentes maneras de eso se habla ahí en la entrevista y pues en los textos. Sí, entonces como que en algún momento me congracié con la figura del wannabe, que siempre ha tenido como una connotación mala, ¿no? Wannabe se refiere pues a alguien que pretenciosamente quiere ser algo que no va a ser o que no es, pero pues yo como que terminé, digamos, optando por identificarme un poco por esa figura, porque creo que también a lo largo de mi trabajo y a lo largo de mi vida he querido ser como una cantidad de cosas, No solo pues antes de ser artista tenía muchas imágenes en la cabeza y aspiraciones, pero también dentro del campo del arte, sobre todo del, ahí como insertado en el tema de la cultura y demás, pues ha habido varias cosas que como que las que he querido llegar, y el arte pues lo que me ha permitido de algún modo es como jugar o consignar un poco esos papeles, y hasta cierto punto asumir ciertos roles, ¿no? Pues siempre te digo, pues yo a veces quiero ser pintor, pero de algún modo pues no puedo, digamos, sentirme cómodamente con el papel, porque de alguna manera pues nunca llegan a estar como del todo bien las pinturas, por decir algo, o los dibujos, o he querido, digamos, ser lector también, entonces lo del lector se vuelve como un papel, pero que tampoco puedo, digamos, asumir 100% o decir plenamente que lo soy, o la figura del profesor también, es una cosa que de todos modos me cuesta, aunque me desempeño pues desde hace muchos años como tal, pues nunca estoy como cómodo con el papel o con el rol, entonces sí, siempre es como una especie de deseo, pero nunca una plenitud de la cosa. Entonces, si algo finalmente es constante en todo eso, pues es la idea de querer ser. Entonces, en lo que sí estoy cómodo diciendo que sí soy, es en ese estado de wannabe o de querer ser. Entonces, eso es algo que aparece ahí. Un poquito es lo... También me parece que se opone a la figura del fracasado que está como tan instituida, digamos, en el arte contemporáneo, ¿no? Hay mucho el papel de, no, soy un fracasado, no sé qué. Pues yo lo que me gusta del wannabe es que tiene como cierto optimismo ingenuo, ¿no? que es el que, digamos, con el que me he identificado, y aparece pues ahí, digamos, en el texto. Era lo de wannabe y lo de la... Artista... Bueno, lo de adolescente pues de algún modo es eso, ¿no? Ese estado ahí como intermedio de algo que quiere llegar a ser o que va a ser, pero que todavía no lo es. Entonces siempre, desde hace mucho tiempo, cuando me refiero como a la generalidad de mi trabajo, entonces digo que sí, es que son una cantidad de referencias a la infancia y a la adolescencia. Y luego caí en cuenta de que las referencias no son tanto a la adolescencia, ¿no? Pues las referencias son más al ámbito escolar y más primario, más infantil. Pero lo de la adolescencia sí tiene que ver es como tal vez con el estado adolescente de transición o de no consumación y de cierta resistencia a esa figura de adultez. Con la que también manifiesto mi distancia y mi temor, pero es en el sentido de que es esa adultez, obviamente que la adultez no tiene por qué ser eso, es decir, la adultez también es asumir todas las responsabilidades, es como convertirse en un ser político y productivo y demás, y proactivo, pero hay una figura general de la adultez que siempre me ha parecido, pues a la que me de algún modo como resistido, ¿no? Y todo el tema de la política y el arte político y todo ese tipo de cosas, pues por eso como que siempre los miro con cierta distancia. Y cuando me veo como muy ubicado o muy comprometido con algo muy específico, pues como que quiero salir corriendo, ¿no? Entonces, tal vez es eso. No sé si luego hablamos más de eso. Pues, ¿quieres agregar algo? Pues más como, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo maneja, digamos, esa escapada que le da Juan a querer ser, digamos, o tomar partido sobre algo? ¿Cómo lo abordas en la investigación cuando lo propones como desde una lectura política? Pues digamos, hay una cosa, digamos, como específicamente en la entrevista y como hay una parte final, digamos, que es donde aparece específicamente la figura del wannabe, que es el cuarto componente, que es un componente de un par de páginas, que es la digamos, biografía del artista, como la cronología, que eso sí fue escrito, digamos, por Juan, fue como, oiga, escriba y en primera persona, eso, y a partir de ahí, digamos, ese pedazo es increíble, es un par de paginitas que en donde se resume lo que Juan estaba hablando. Y en la entrevista también, entonces, Juan también planteaba un poco, digamos, como la distancia entre, digamos, esa figura adolescente, digamos, como ese estado intermedio, y lo plantea, digamos, en relación como al estado adulto, que serían esos artistas, digamos, socialmente comprometidos, en el sentido, digamos, como con retratar como una realidad social muy específica. Y pues lo que se plantea, digamos, en términos, digamos, del texto, que yo sé que, digamos, esa fue, digamos, una de las cosas que al principio le incomoda a Juan del texto, era que se planteaba aunque no fuera explícitamente, digamos, político, en sentido de retratar, digamos, unas cosas, digamos, en términos, digamos, de la realidad, digamos, social y política del país, si se plantea, digamos, unas apuestas, digamos, políticas en términos, digamos, casi que de Rancière, digamos, de construir otros, digamos, regímenes estéticos diferentes a los establecidos. Eso es lo cuando yo hablaba, digamos, un poco del desaprender, digamos, es de construir, digamos, otros tipos, digamos, de narrativas de realidad diferentes a las que, digamos, a las que todos entendemos. Entonces, en esa medida, digamos, sí es una apuesta, digamos, política, y creo que es una apuesta, digamos, muy fuerte, digamos, y es una apuesta que no se ve mucho, digamos, o sobre la cual no se ha pensado mucho el arte colombiano desde esa perspectiva, digamos, más allá de digamos, que no es simplemente que esté comprometido con retratar un drama ajeno, sino es como reconstruir como la realidad, digamos, que está mucho más próxima. Entonces, en esa medida es una apuesta, pues, diferente, una forma, digamos, una aproximación, digamos, diferente al problema, digamos, de lo político, pues que esa es la apuesta mía, digamos, yo no estoy seguro, digamos, si Juan estaría 100% de acuerdo con lo que yo veo en su obra, pero pues, digamos, esa sería, digamos, como para responder la pregunta, esa es como la apuesta, digamos, mi apuesta. Sí, no, digamos, lo chistoso que pasa en el libro ahí y en relación con la entrevista es como todo el texto de Julián es en buena medida explicando por qué el trabajo es político, ¿no? Y por qué, como en términos de biopolítica, como una resistencia al biopoder externo. Pero ya en la entrevista es como diciendo, no, yo no soy político, yo soy como solicista, yo soy... y así como que hay varias cosas y eso, digamos, es cómico, pero obviamente también se acoge en el sistema y en el marco y en el arte y en mi caso, como lo digo ahí también, pues todo tipo de contradicciones, creo que de eso pues también se trata la cosa, las ambigüedades y las contradicciones. Lo que pasa es que es irónico también, a propósito de eso, de lo que está diciendo, es que digamos, mucho del trabajo, y eso fue algo que me hizo ver el mismo Julián a través del texto que escribió, pues yo sé que mi trabajo es así porque yo lo hago, pero digamos como que puesto todo junto y engranado de esa forma, me hizo ver que yo soy como... O trato, o quiero ser como muy juicioso, y entonces me pongo como tareas, pues son tareas que yo mismo hago, pero si miramos, casi todo mi trabajo de algún modo es ponerme una tarea y digamos, desarrollarla muy juiciosamente, y hago las listas de los libros, y voy leyendo, y voy completando palabritas, y como que muchos de los ejercicios son completar las propias tareas que yo mismo me impongo. Entonces, la manera en que resulta crítico o político, pues está ahí en esa cosa irónica, pero es muy mimética, digamos, de las estructuras y del buen comportamiento, ¿no? Sí, lo de la apuesta del investigador es clave, creo yo, y que de todas formas, como en ese desprendimiento, también hay una cuestión política importante en lo que usted dice del comportamiento, eso es como... seguir un manual de urbanidad, no sé. Porque siempre está enfocado como en hacer la tarea, ¿sí? En hacer unas actividades, unas acciones que se repiten. Ahora, para hablar un poco más específicamente de la obra de Juan, quisiera que nos hablara sobre las piezas que son de lectura, la que le lees a las plantas, en las que son de aquí el festival de performance. Y luego Julián nos cuenta cómo inserta esas obras en el ensayo. Bueno, sí, hubo un periodo tal vez desde el 2000 en que varios trabajos comprometían directamente la lectura o la escritura de muchas piezas y lectura simplemente como en voz alta. Yo eso fue de lo primero que empecé a sentir que había como pedidos en el trabajo de uno, o sea, ya llevaba pues como un tiempo trabajando por un lado, pero por otro sí sentí que ahí había habido como un cambio, porque todo el trabajo anterior pues era como lleno de colores y muñecos y digamos de pop y kitsch y pues cosas así, ¿no? O muy lleno de imágenes y cosas, y de pronto una pequeña serie de trabajos se volvieron simplemente como de texto. Yo digo que Jaime Cerón les decía las de periodo de la lectoescritura o de aprendizaje, algo así. Pues eso sí tuvo como una serie de circunstancias que las dispararon. De pronto, ya también lo he contado varias veces, es que yo antes, digamos, en el colegio y más grande, pues nunca leí mucho, pero de pronto varias circunstancias sí hicieron que me volcara y me volviera como obsesivamente hacia esa actividad o ese hábito de lectura. Y eso más o menos coincidió pues también pues con algunas relaciones que tuve, pero también con las circunstancias de ser profesor, de volverme profesor, como que hubo una cierta, de pronto una sensación de necesidad, y se volvió una compulsión, ¿no? Y como que sentía que tenía que recuperar todo el tiempo perdido, que no había leído, entonces leía todo el tiempo, y también siempre le digo que no necesariamente bien, y no era necesariamente una lectura muy digerida y demás, sino que a veces me atragantaba y de libros y de todos los libros que no había leído y demás. Ahora sigo leyendo todo el tiempo, pero un poquito más moderadamente. Pero esa actividad, digamos, disparó algunos trabajos. Entonces, por ejemplo, la lectura en voz alta, que primero tuvo lugar aquí en un festival de performance, en el que leí pues automáticamente durante todo un día La educación sentimental, pues la novela de formación de Flaubert del siglo XIX. En esos textos que escogía siempre me interesaba el tema justamente de la transformación o de la transformación interna o de la transformación del personaje. Luego esas lecturas se marcaron también en Bogotá en otras exposiciones con matas, ¿no? Había varias imágenes metafóricas, la idea de leer con autoridad y si uno está simplemente leyendo en voz alta pues tiene como toda esa autoridad y hasta cierto punto uno se siente como el transmisor de esa información, entonces era un poco lo que a mí me interesaba, pero también era una cosa física, de performance, de resistencia, no necesariamente de digestión intelectual del texto. Y asimismo hubo, digamos, la escritura completa de la obra Maestra Desconocida, ese pequeño cuento de Balzac que habla de pintura, y que es pues como novelita pues es muy cortica, como cuento es más largo, pero digamos escribirlo completo, transcribirlo en la pared sí fue una cosa larga y ocupaba toda una pared muy grande, entonces eso también pues es otro trabajo que estaba ahí relacionado con eso. Pues yo ahí que pensaba también en la idea del dibujo, pues que uno escribe a mano, entonces las letras se vuelven un poquito más, pues se vuelven dibujos, se vuelve una imagen. Obviamente a mí me importaba ahí mucho el contenido que hay en la pieza, pero también me gustaba la magnitud de la imagen, de que eso estuviera transcrito. Y el transcribirlo, pues de algún modo que simplemente decir lo estoy leyendo o lo leí, o es decir, para escribirlo, pues de algún modo es como una constancia de que esa lectura se hizo, de pronto de que ese texto es importante por las cosas que dice, pero también es importante pues porque ahí lo escribí. Y en una hizo parte pues de un salón de arte joven que era como el último en el cual yo podía participar por cuestiones de edad, ¿no? de legalidad, y a mí me parecía que todo el tema que se contaba ahí pues era interesante, digamos, para el contexto. A los realmente jóvenes de ese momento les molestaba que yo estuviera ahí, pues porque yo ya era como muy grande, pero me parecía interesante que ese trabajo estuviera, digamos, ahí. Quería ser parte de ese último salón, la última oportunidad que tenía para participar en esas convocatorias hacia el Instituto de Artes en Bogotá. También por ahí salieron entonces los libritos, el librito de dibujo, donde a través de frases escritas, pero escritas a mano, relataba de memoria algunos pues trabajos de estudiantes que me habían presentado a lo largo de los años que yo llevaba ya dando clase. Entonces, sí, eran una serie de trabajos que recurrían simplemente a la palabra, pero a la palabra tal vez muy, muy pensando en términos de dibujo también, ¿no? Había como una conexión ahí. Pues ahorita, digamos, trayéndolo un poco a la pregunta que me hacía de cómo se integra, digamos, esos trabajos en el texto, es, bueno, como les decía, digamos, el texto que se aprende, pues, claro que parte, digamos, a partir de ese cuerpo de obras específico y a partir de las cuales comienza a buscar relaciones con otras obras particulares. Y más específicamente es algo que Juan señalaba, digamos, y que parecía una nota tangencial, pero pues se explota a lo largo de todo el texto, que es justamente la recurrencia a las novelas de formación, a lo que es para los literatos el Building Roman, en donde son novelas, digamos, de principios de siglo o finales del siglo XIX, como La Educación Sentimental, Pinocho y pues varias otras, en donde entonces el personaje principal, entonces, en primer lugar se presenta como aquel rebelde y a medida, digamos, que se pega como encontronazos con el mundo, entonces, digamos, la novela enseña cómo esa persona se adapta a la realidad social y una vez pues adapta, digamos, como miembro, digamos, legítimo de la civilización, que eso tiene mucho que ver también, digamos, con unas ideas, digamos, de la misma época, digamos, freudianas, digamos, de la idea de la civilización y sus descontentos, en donde se plantea, digamos, que la civilización está construida, digamos, es a partir, digamos, de las privaciones y las represiones, digamos, de las pulsiones naturales de las personas, digamos, para vivir en comunidad. Entonces, digamos, el deseo matar, el apetito, digamos, sexual, entonces reprimido, pues para poder, digamos, operar y que todos tengamos las mismas, digamos, restricciones de orden cultural. Y esos son, digamos, los preceptos básicos a partir de los cuales se comienza, digamos, a buscar las obras en donde esas estructuras se comienzan a desdibujar también, digamos, no solo se retratan, sino pues se desdibujan. Listo. Antes de pasar a las preguntas ya de ustedes, ¿ustedes quieren agregar algo que no se haya preguntado? ¿Quieren hablar sobre algo de lo que no se haya hablado? Y pueden ir alistando como la pregunta. Pues ahorita que estamos, antes de comenzar, estamos hablando, y usted mencionaba, digamos, una frasecita que le había, digamos, gustado y que pensaba, digamos, que resumía eso, que cuál era de todas, pues, inquilino del texto. Que era, es, digamos, ser inquilino del texto. Pues, digamos, yo lo, digamos, más, digamos, eso se plantea como una frase, pero es una idea, digamos, también del autor secundario, que es lo que le estaba diciendo, digamos, que a partir, digamos, del texto ya escrito, es, digamos, apropiarse del texto y hacer un poco, digamos, lo que pasa en la educación sentimental que les está explicando, digamos, que entonces la, en orden cronológico lo que va leyendo, y a partir de una, digamos, bibliografía que todos podremos, digamos, consultar en una biblioteca, estas características, pues en el orden que se va haciendo, pues se vuelve algo propio y se vuelve una, es una figura que es una biobibliografía. Entonces, y a partir de eso, pues uno se vuelve un inquilino del texto y se apropia de eso y comienza a construir una subjetividad y un yo a partir, pues, de, digamos, a partir de esas reglas, pues, que comienza, digamos, a plantear algo, un yo, digamos, que no estaba planteado y que no se puede plantear por fuera de eso, pero pues se plantearíamos a partir del texto y cómo construir, digamos, pues volverse uno con la civilización y hacer los goles, pues, dentro de las normas, digamos, por decirlo así. No sé qué, si quiera agregar algo más, Juan, o pasamos a preguntas. De pronto preguntas, De pronto, sí, otra, pues una cosa es como que tiene que ver un poco con mi trabajo, pues yo no sé si algunos lo han visto, lo conocen, es pensar como en la, siento también, pues soy consciente desde hace un tiempo de como de la absoluta literalidad que hace parte, es como un aspecto ahí de mi trabajo, en el sentido de que es muy explícito y muy claro, digamos, lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy, cómo estoy, digamos, cumpliendo con esas tareas que yo mismo me pongo, ¿no? Siempre pienso que eso va en contravía con, pues, una idea del arte con la que me encuentro siempre, con la que es la que promovemos, digamos, en la universidad, digamos, en el sentido de que el arte debe ser una cosa, digamos, misteriosa y debe guardarse, digamos, sobre todo como sus secretos, y justamente no ser explícita, y justamente no ser literal. Y entonces a veces entro pues como en conflicto, en el sentido de que mi trabajo en general sí me parece que es como de una absoluta literalidad, y no solo cuando está expuesto, sino que además, como está ejecutado, sino que además, digamos, yo me ocupo de explicar y de escribir, además eso que ya está explícito en los trabajos. Pero tal vez lo que puede ser interesante, digamos, ahí es pensar en qué otro tipo de cosas es las que pueden estar ahí ocultas, y también cómo eso puede producir este tipo de investigaciones y de trabajos. Eso es lo que más, digamos, a mí me conmovió, uno con lo de acuerdo con la forma, con el formato o con la orientación, digamos, de la investigación. A mí me parece que eso sí es pues una cosa muy, muy fascinante, digamos, poder generar a través de esas cosas que están allá muy claras, poder generar, digamos, otro tipo de construcciones y de pensamientos y nada, pues eso. Entonces, ¿preguntas? ¿Alguien? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Objeciones? Nadie. Pues sigamos, ¿sí? Sigamos hasta las 8 entonces. No, mentira, muchas gracias por haber venido al lanzamiento del libro. Entonces, gracias a Juan y a Julián por presentárnoslo acá. Y nos estamos viendo. Hay una pregunta. Hay dos. Trabajo con escritores en los Estados Unidos, y desafortunadamente que llegué tarde a la presentación, tal vez tú dijiste eso en alguna parte que me perdí, pero quisiera saber cuál crees tú que es el papel del artista colombiano frente a la condición actual, frente a la sociedad en la que vivimos, y cómo se proyecta el artista colombiano a nivel universal, qué lo hace único, diferente, cuál es el aporte. Pues eso está muy complicado. No creo que haya un papel único como tal, ni que esté prescrito, ¿no? Ni que esté predeterminado ni preestablecido. Yo creo simplemente pues unos optamos, digamos, por el arte, porque en mi caso, pues yo es como mi forma, la única forma que tengo, digamos, para relacionarme con el mundo, como eso es una forma de mediación, digamos, cultural, es mi forma de sí, pues básicamente es eso, como mi forma de encontrar un lugar ahí. Y creo que mi trabajo de algún modo también se puede definir, si se quiere, de ese modo. Es decir, yo como que por un lado voy consumiendo cultura, a veces muy compulsivamente, a veces más de lo que puedo digerir, como también ya lo estaba diciendo. Es decir, no solo en términos de libros, sino pues de música, de cine, pues no sé, es como un consumo habitual, y de algún modo eso tengo que revertirlo o devolverlo de otra forma, y hacer los comentarios que puedo hacer con, sí, no sé el alcance, no sé el cometido último. Digamos, no, eso no lo tengo, digamos, como premeditado, pero tampoco creo que haya una premisa que unifique a todos los papeles de los artistas en general. Y del artista colombiano, pues tampoco. Es decir, todos estamos en este sistema y también. tratando de trabajar y supongo cada uno haciendo lo que puede a su modo, pero esa pregunta me parece difícil, pero además me parece que no tiene una respuesta única, ¿no? Plausible. Sí, yo la pregunta la hice porque a nivel literario, al menos los que estamos afuera, si tenemos un enfoque y un propósito cuando se estudia la obra en conjunto, especialmente de lo que es la diáspora latinoamericana, si se notan ciertas semejanzas en temas, en enfoques, en como la conciencia social que mueve al escritor. Pensé que sucedía lo mismo en la parte de la cultura. Pues obviamente en algunos casos sí, pero por eso digo que no se puede generalizar. En mi caso, casi que no. Entonces hay una pregunta. Una como para Juan, de cómo se siente teorizado, y una para Julián, de cómo se siente teorizando a Juan. Eso es un poco de confusión. Juan ya la respondió un poquito diciendo lo de lo literal, pero creo que de pronto, a partir de la pregunta, Sí, no, digo... preguntas tan difíciles. Digo de nuevo que halagado, o sea, digamos, antes de entender, y todavía yo no acabo de entender algunas cosas del texto, vuelvo y digo, pero halagado sí, digamos, como la primera sensación fue que, uy, chéverísimo que el trabajo de uno suscite este tipo de pensamiento. Y pues dentro del pensamiento, si hay una construcción, digamos, teórica, y yo sí siento que de todos modos hay una cosa ahí muy, muy, muy bien armada. Obviamente eso es obra de Julián, pero digamos que sí, no, yo me siento bien. Y sobre todo porque no es un texto de todos modos pues conclusivo ni definitorio, ni, sí, en cualquier momento pues alguien podría, o digamos, construir otra cosa completamente distinta o pensar otra cosa completamente distinta. Entonces, pues, yo no sé, yo pues, nunca me he sentido mal por lo que se pueda pensar o por lo que se pueda teorizar alrededor de un trabajo. Es decir, que se pueda teorizar alrededor de algo que uno hace, eso me parece suficientemente gratificante, ¿no? ¿Qué tanto me identifico con la teoría, si la pregunta es eso, con la teoría, con lo que se dice ahí? Pues yo aprendí una cantidad de cosas, ¿no? Digamos. pero sobre todo lo más interesante es eso, digamos que muchos de los textos, no muchos de los textos, pero otros textos que se han escrito sobre mí, me parece muy interesante el objetivo del texto es señalar de qué modo yo soy político, ¿no? Y eso no deja de desconcertar algo que yo todo el tiempo digo, yo no soy político, ¿no? No es algo que quiero ser, o no es algo, me asusta, digamos, la idea de serlo, pero obviamente que me encanta que se escriba y se diga eso. Pues bueno, la pregunta contraria, ahorita es pensando un poco, digamos, de la primera lectura, y me acuerdo cuando le entregué esos textos a Juan antes de publicarlos para que le diera una primera lectura y como un feedback para ver si había cosas que afinar o que veía, digamos, extra. Y me acuerdo que el primer comentario fue, uy, qué susto. Nada más, o sea, fue lo único que dijo. Y pues, digamos, justamente, digamos, y pues también el susto era justamente, digamos, hacer un texto conclusivo y que cerrara la obra, digamos, a una única interpretación y decir cómo es que es la obra de Juan, es dos puntos, y ya. Entonces, ese era justamente, digamos, el gran miedo era caer en eso, digamos, que podría pasar, y creo que en varios, digamos, libros, digamos, de esta colección pasa mucho, digamos, cuando son de orden, digamos, cuando intentan ser de orden histórico y ser, digamos, abarcar, digamos, la vida del autor y periodo por periodo, pasa mucho eso, digamos, cuando son muy juiciosos en términos, digamos, de historia del arte como tal. Entonces, por eso, digamos, la apuesta fue, digamos, que fuera esa primera semilla, y esa primera semilla, pues, que fuera una cosa, pues, de orden teórica, digamos, que muchas veces también puede ser bien mal regular, tal vez, digamos, algunas obras que podrían, digamos, como que, digamos, y al lado de la teoría, pues, siempre es una cosa mucho más incierta, y son unas apuestas, digamos, mucho más difíciles, creo yo, porque pues uno no es que esté, digamos, relatando hechos y esté recopilando hechos uno detrás del otro, sino que está haciendo unas apuestas y está haciendo unas apuestas también como autor, que son, digamos, a veces difíciles, y a uno le toca pues también asumir, digamos, como lo que está diciendo de algún modo. Y pues al mismo tiempo, digamos, es de cómo se siente teorizando a alguien, digamos, que es como, digamos, próximo a sus temas. Pues es chistoso, pero al mismo tiempo, digamos, creo que eso es importantísimo en la medida, digamos, que es que pues hay que comenzar a pensar, pero comenzar a pensar desde el entorno próximo y justamente, digamos, pensando en los artistas colombianos que no tienen, digamos, este tipo de trabajos hechos, digamos, que los tipos de trabajos, digamos, que normalmente se dan en Colombia son, digamos, son en primer lugar muy pocos, y los que son, digamos, enteramente narrativos. Entonces creo que el siguiente paso que digamos, deberíamos tratar de hacer todos los que investigamos es tratar, digamos, de construir eso para que alguien más pueda coger y hacer con eso pues lo que sea, pero que sea un cuerpo, digamos, sea mucho más sofisticado, digamos, de trabajo, ojalá. Y una cosita, es como que es también paradójico el tema de que pues el trabajo mío tiene de todos modos pues abiertamente pues como mucha precariedad en muchos casos, ¿no? Los materiales son muy precarios, las imágenes son precarias y pues en muchos casos y pues también tienen esa cosa ahí medio inmediata, medio chistosita a veces y todo, entonces es como paradójico también el solo hecho de pensar que dio lugar para dos ensayos super teóricos que hablan de Althusser y de Foucault y demás cosas. pero digamos que eso también, eso como fenómeno me parece bien interesante, porque digamos pienso que de todos modos el texto no puede tener como el mismo tono de trabajo, ¿sí? Al principio eso era lo más extraño, ¿no? Y cuando lo comentaba, no, pues que son unos textos así impresionantes. pero pues ahora entiendo que es perfecto que sea, digamos, así, ¿no? Sino no puede ser un texto chistoso, superficial. Sí, en caso que, perdón por intervenir, es un poco largo, pero en caso que lo que hace usted era político en dos instancias, son dos instancias sociales. Una vez que abrí una revista Cambio, y que salía con su pareja al lado del árbol de Navidad, y su pareja pues es un hombre. Ahí está político. Y dije, bueno, pero eso puede ser un poco como instrumental, etc. Pero después hubo otra semana en que tenía que escribir un texto para una columna de un periódico, y justo esa semana el senador Gerlain dijo que el sexo entre hombres era un acto de prolave y experimental. Y justo esa semana usted tenía una exposición retrospectiva con sobre Wilson Díaz y el trabajo que habían hecho juntos, y yo dije, y todas las imágenes de la exposición pues tenían que ver de parejas de hombres, y decía, ahí está lo político, sin quererlo ser, ¿sí? Entonces, sí, ya puede pasar algo parecido, sí. Un lugar de contexto más que de intencionalidad. Sí. Sí, aunque de todos modos, pues eso también está medio discutido ahí, no es una cuestión, digamos, esos temas aparecen obviamente pues por gusto, por identificación personal, pero no están, pues digamos, no, es lejos de que todo el trabajo apunte, digamos, hacia allá, es más bien ocasional. Y segundo, cuando aparece simplemente por identificación otra vez o por gusto, nunca como una cuestión deliberada de decir ¿no? algo unívoco y explícito. Por eso es que, digamos, no me molesta para nada, digamos, que el artículo, o que el ensayo se escriba, digamos, desde ahí, desde el tema de género, de estudios culturales, lo que sea. Pero sí pienso que me resistiría a pensar que esas sean, digamos, como las únicas lecturas, o que mi trabajo se refiera muy explícitamente hacia eso. Creo que en la entrevista yo estoy diciendo también que eso de pronto es un temor justamente a esa cosa de ser activo, de ser adulto, o de ser activista, o algo así, como que no es eso lo que quiero, si aparece simplemente porque así soy yo, pero no por nada más. Lo mismo también aparece el tema, digamos, de los animales, la imaginería animal y la simbología animal y todo eso me me fascina, y aparece también con cierta recurrencia en el arte, pero también me resistiría a pensar que soy un ambientalista o un defensor de los derechos de los animales, pues, o sea, lejos de... Entonces a veces me pregunto si eso hace parte de la resistencia a ser comprometido, pero no, simplemente es que no quiero que tenga una sola dirección o explícita o única ninguno de los comentarios, digamos, que hago en los trabajos, ¿no? Bueno, hay una pregunta de Wilson. Yo estaba pensando como, entonces, Julián, pues, escribe unos textos y realiza esta edición de contextos de frente. Ya no había otros textos que hablan del trabajo de Juan Mejía, quien desarrolla además un trabajo que busca construir como una obra que tiene un sentido y una lógica y una consecuencia. Entonces quisiera saber si estos textos influyen en alguna... en los contenidos o en algunas de las piezas, si influyen en piezas nuevas, o si esos textos no tienen que ver con su trabajo en el sentido de lo que viene. Es como el hecho de leer, digamos, estos libros. Sí, buena pregunta. Es como cuando Beatriz González una vez dijo que si la crítica servía para hacer mejores obras o algo así. Yo creo que no tiene como nada que ver. Pues es muy interesante leerlos, y yo creo que en el proceso y en el desarrollo uno sí va haciendo cierta conciencia de ciertas cosas. Yo todo el tiempo voy como, cada tanto tiempo va uno descubriendo, es que yo soy así, ¿no? O es que yo hago este tipo de cosas. Pero eso es inmediatamente, eso no se vuelve como que tengo que seguir siendo así o no, ni mucho menos. Yo creo que al contrario, como que ya se identifica algo, entonces eso sirve para ya lo que pasó, pero uno luego va otra vez. Es un poco como esto, como que este libro cierra el trabajo hasta el 2010, y aquí hemos hablado de una cantidad de cosas, y yo sí las creo y todo, pero ahora yo estoy haciendo unas pinturas que de pronto no tienen nada que ver con esto, ¿no? Es como... no creo para nada, pues, que un texto vaya a determinar el comportamiento, digamos. Yo hablo un poco del valor, como en el caso de Beatriz González, que dice que mejor es obra, ¿no? Si no hay sentido de pronto de la reflexión, no sé, de la construcción de una idea, de desarrollo de ideas. Desarrollo de una idea, pero sobre el trabajo que uno hace. Pues como entenderse a sí mismo. Sí, por eso digo, sí, uno sí se va entendiendo y todo eso, pero... ¿Como que aprendió algo de usted mismo? Yo creo que sí, uno va descubriendo. ¿Sí, sé, con el cierto libro? Sí. O dijo, como, bueno, qué chévere que él diga eso, pero yo sí, no me reveló nada. Como que en el momento le dije, ay, pues puta. ¿Sí? O no, como chévere que él diga eso. Hay una frase de Walter Newman que dice que un pájaro no necesita saber de mitología para saber para cantar. Para seguir siendo pájaro. No necesita saber de mitología para seguir cantando. Mm. Yo creo que sí, pero en este momento no podría decir qué, se me olvida. Pero yo creo que sí, porque, pues sé que sí, porque mientras uno va leyendo sí se identifica con muchas cosas, ¿no? Cuando lee cosas que le suenan a uno. Sí, me ha pasado en la lectura del texto. Pero es que sí, no, hacía tiempo no lo volví a leer. Ayer empecé otra vez a leerlo porque pues, por esto, y estaba muy encantado. Es decir, como que cada vez que lo retomo y lo vuelvo a leer, me va pareciendo... Porque al principio obviamente lo leía muy rápido y muy automáticamente. yo creo que sí, en las lecturas me he identificado con cosas, pero no en ese sentido de que ya como que vayan a sean conclusivas o definitorias o definan mi comportamiento futuro, no sé, ¿no? Creo que eso ya después se acaba. También eso ha pasado en el proceso, es decir, como que ahora, por eso digo que ahora me identifico con la figura del guanabí, pero digamos a lo largo de Es decir, sobre todo a medida que va pasando el tiempo, uno se va recogiendo sus grupos de trabajo, sus líneas de trabajo, en términos de ciertas ideas, como si más claras y más precisas. Y ellos han ido cambiando. Sí, yo decía, no, es que yo soy autobiográfico, yo soy sobre el colegio, yo soy sobre la formación en general, o yo soy un conservador cultural. Ciertas imágenes con el tiempo pues van llegando, pero después se van cambiando, van sustituyendo a otras, o vuelven más amplias, o cambian de dirección. ¿Cuál es tu vanguardia actual? De pronto, en términos de arte, de pronto pintura. Estoy como, pues yo antes como que pintaba, y el ideal cuando estudié arte y todo eso era como querer ser pintor. Luego como que me identifiqué, o me identificaron más, fue una cosa de que me pusieron de profesor de dibujo, y el dibujo estaba ahí como por todas partes. Entonces como que me fui como relacionando con la idea de que yo era como sobre el dibujo, o el profesor de dibujo, pero pues tampoco es que eso haya sido así, no es que haya abandonado las otras cosas. Pero en ese proceso y en mi vida a Bogotá durante esos años, sí abandoné bastante la pintura, y como que desde el año pasado he querido retomarla, y me cuesta mucho trabajo, me parece dificilísimo, pero eso es lo que quiero. Quiero como pintar, ser pintor, pues, por ahora. Pues nos toca cerrar la charla. Hacemos una última pregunta. Hay una pregunta. Bueno, primero que todo, tengo que aclarar que yo soy un neófito total en cuestiones de arte. En Juan, yo veo un camino binario de su arte y de su capacidad de explicar y de enseñar. Entonces, yo me he arrimado a pedirle a Juan muchas explicaciones sobre cuestiones de arte que no domina. Y encuentro que además de su capacidad de creación, tiene la virtud de la capacidad de la explicación a profundidad. Muchas gracias. Bueno, a veces las cosas están más claras y se puede, pero a veces no sale nada. No son casos concretos. Pues muchas gracias por el comentario. Bueno, y pues muchas gracias por venir. Tenemos algunos libros de distribución gratuita que son estos. No estamos seguros pues que alcance para todos, pero pues ojalá que los puedan disfrutar, y pues mucho gusto. Muchas gracias por venir. ¿Este es de Juan? Sí, no, pues no sé. ¿Ah? Lo de la lista no. Confirma. ¿Qué más sería? Cuando nos llegamos al ministerio de Iván, ¿qué más? No, es como cosa. ¿Y crees que yo haya hecho entrevista a la gente?